Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecidos en sus tiempos de recreo. Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos de colegio. Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista y campeonato del colegio. Eso está muy bien, amigo mío, hay que echarse al bolsillo ese título y su premio. Campeonato del colegio, campeonato de fin de curso, profesores y estudiantes, al compás del mismo tercio. Profesores y estudiantes, al compás de mi colegio, con el twist de mi colegio. Campeonato fin de curso, campeonato del colegio, profesores y estudiantes, al compás del mismo tercio. Profesores y estudiantes, al compás del mismo tercio.